desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigas, mis amigos. Damos comienzo al nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que, como ya están acostumbrados, cada semana les trae novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy quería hacer un programa sobre otro universo. Todos estamos acostumbrados a hablar de el universo que tenemos encima de nuestras cabezas, ¿no? Pero hay un universo que es el universo de lo muy pequeño. Podríamos llamarlo el universo nano. Todos hemos escuchado hablar de nanotecnología, pero pocos saben que sus comienzos se remontan a 1959, cuando el físico y premio Nobel Richard Feynman pronunció un famoso discurso en el Instituto de Tecnología de California, referido a física, que era su especialidad. Feynman trató en su conferencia del problema de la manipulación individual de objetos tan pequeños como átomos y moléculas y de las múltiples oportunidades tecnológicas que ofrecería esa manipulación. A él le hubiera gustado conocer la realidad actual sobre todo lo que vaticinó en aquella conferencia, ya que al haberse cumplido todos sus pronósticos, estaría satisfecho al ver que tenía toda la razón y sus ideas estaban bien encaminadas. La nanociencia y la nanotecnología son hoy un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten determinar cómo se comporta el denominado nanomundo, el ámbito en el que el tamaño de los objetos tienen entre 1 y 100 nanómetros. A partir de estos conocimientos, se está haciendo continuamente interesantes y arriesgadas apuestas sobre nuevos procedimientos, pero los seres humanos no somos los primeros nanotecnólogos. Ese honor le corresponde a cualquier célula, sea esta una bacteria, un protozoo, un fibroblasto. Las células están continuamente realizando procesos nanotecnológicos para mantenerse vivas. Como siempre, los seres humanos estamos aprendiendo a copiar procesos que se llevan a cabo en la naturaleza con la esperanza de mejorarlos y beneficiarnos de ellos. La elaboración de materiales nanoestructurados, tridimensionales, o sea, aquellos que tienen formas distintivas y estructuras a escalas de unas pocas millonésimas de metro, se han convertido en un área fértil de investigación y producen materiales útiles para dispositivos biomédicos, fotónica y electrónica. Sin embargo, los métodos de elaboración de materiales han estado limitados a la complejidad que pueden producir. Ahora hay un equipo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que encontró una manera de producir estructuras complicadas utilizando una mezcla de conceptos físicos, ¿no? Pero en aquel discurso que les mencionaba de Feynman, él no dijo la palabra nanotecnología. Ese término no fue acuñado hasta 1974, cuando el profesor Taniguchi de la Universidad de Ciencias de Tokio, en un artículo titulado Sobre el concepto básico de nanotecnología, lo acuñó por primera vez. Se presentó en una conferencia de la Sociedad Japonesa de Ingeniería de Precisión, y en ese contexto la nanotecnología se presenta como la tecnología que nos permite separar, consolidar y deformar materiales átomo a átomo o molécula a molécula. En la nanotecnología suelen intervenir ingenieros, físicos, químicos, bioquímicos, biólogos, médicos y perfiles de todos aquellos campos en donde la nanotecnología tiene su aplicación. Es como lo que se llama hoy en día un sector transversal, ¿no? Un campo de las ciencias aplicadas a tecnologías que pueden ayudar a optimizar la cadena de valor de cualquier proceso de producción, permitiendo implementar esa competitividad de las empresas, ¿no? Es tecnología de punta y va estando presente en infinidad de máquinas y sofisticados aparatos que, tanto en la Tierra como en el espacio, llevan a cabo cometidos de todo tipo con una garantía y seguridad que antes era imposible de obtener. Aquellas semillas que sembró Feynman y de las que habló Taniguchi empezaron a germinar cuando un científico, Drexler, publicó su libro titulado Máquinas de Creación, y en él describe cómo será viable construir desde ordenadores hasta maquinaria pesada, ensamblando molécula a molécula, ladrillo a ladrillo, mediante nanorobots ensambladores, que funcionarán de un modo parecido a como lo hacen los ribosomas y otros agregados moleculares en las células de nuestro cuerpo, siempre copiando a la naturaleza. Este conjunto de ideas, que surgió entre 1960 y 1990, fueron el punto de arranque de lo que hoy en día conocemos por nanotecnología, el bagaje creciente de conocimientos teórico-prácticos que nos van a permitir dominar la materia en la región de dimensiones comprendidas entre 1 y 100 nanómetros, y que denominamos nanoescala, que es el ámbito de la nanotecnología y la nanociencia. Si vamos ya a ejemplos concretos de interrelaciones entre estas tecnologías en desarrollo, vamos a encontrar una importante cantidad de trabajo dirigido al área de la salud, por ejemplo, en el campo de los biosensores y técnicas de diagnóstico, en donde se unen principalmente herramientas nano y bio, siempre apoyadas por la tecnología de la información. Asimismo aparecen los proyectos dirigidos a desarrollar tratamientos médicos localizados o al transporte y suministro local de fármacos. También en el campo de la salud hay una imprescindible sinergia que ya está establecida entre la bio y la info, ¿no? Que se llama la bioinformática, que permite, por ejemplo, diseñar fármacos computacionalmente, desarrollar terapias génicas o la ingeniería genética en los cultivos. Sobre las ciencias cognitivas hay aplicaciones e interacciones con las otras tecnologías. También encontramos importantísimas áreas de trabajo ya en marcha, como en el caso del desarrollo que hoy estamos viendo de órganos artificiales o prótesis inteligentes, combinando los conocimientos de neurociencia principalmente con tecnologías de la información y de la biología, y en muchos casos con el área de nuevos materiales desarrollados gracias a la nanotecnología. De manera general, para entender mejor el funcionamiento del cerebro, tenemos que apoyarnos en las herramientas que nos brinda la biotecnología y la tecnología de la información, que a su vez aprovechará las conclusiones que se vayan obteniendo para proponer nuevas aplicaciones. Claro, trabajar con objetos tan pequeños entraña una gran dificultad y de hecho fue prácticamente imposible hasta que se desarrollaron los que se llaman microscopios de campo cercano, a partir del microscopio de efecto túnel que se inventó en la década de los 80. Estas herramientas permiten no solo la visualización, sino también la manipulación de objetos de dimensiones nanométricas y de muy distinta naturaleza. Aventurarse a predecir futuras aplicaciones de este conocimiento científico siempre resulta una tarea arriesgada, y con más razón cuando se trata de una ciencia tan joven como la nanociencia. Pero, a la luz del camino que viene recorriendo, uno puede adivinar algunas implicaciones futuras. Los campos científicos y tecnológicos que podrían beneficiarse a medio o largo plazo son muchos y variados. Para no ser demasiado exhaustivos, podemos destacar algunas ramas del saber y de la técnica que pueden aplicar la nanotecnología en un futuro no demasiado lejano. A mediano plazo, y ya las estamos empezando a ver, en las pantallas para presentar información, ¿no? Se pretende aumentar el área útil de estos dispositivos mejorando el brillo de las actuales pantallas y con nanocristales de seleniuro de zinc o de sulfuro de cadmio, se presentan como candidatos muy prometedores que además permitirían reducir el consumo energético. También en la parte de combustibles, por ejemplo, como aditivo, se comprobó que las nanopartículas de óxido de cerio permiten reducir el gasto de diésel. A largo plazo podría ser compuestos de nanotubos de carbono que deberían presentar unas excepcionales propiedades mecánicas, alta resistencia y poco peso. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la factibilidad de construir el ascensor espacial de Arthur Clarke? Bueno, acá tenemos estos nanotubos de carbono que ya se están construyendo. Como lubricantes, se utilizan nanoesferas de materiales que actúan como pequeños rodamientos y reducen el desgaste de superficies sometidas a grandes tensiones mecánicas. Materiales magnéticos, como los compuestos por itrio, samario y cobalto, que presentan grandes campos coercitivos, y eso mejoraría las prestaciones de ciertos instrumentos como los que se utilizan para la resonancia magnética nuclear y podrían mejorar la capacidad de almacenamiento de información en los discos duros que empleamos hoy en los ordenadores. En cuanto a la electrónica, en la miniaturización de circuitos integrados, que sigue siendo esencial para el desarrollo de la electrónica actual, se cree que la tecnología de 22 nanómetros va a estar disponible en unos 10 años. Cristales fotónicos con mejores rendimientos para focalizar los haces de luz. Se pueden usar como guías de luz, por ejemplo. Un típico cristal fotónico podría estar basado en redes de agujeros realizados en un dieléctrico, cada uno fabricado con una precisión inferior a los 10 nanómetros, con imperfecciones realmente muy pequeñas, así que no se degradarían las bandas que se emitan por allí. Algo que va a dar mucho que hablar es la computación cuántica y la criptografía cuántica, que está basado en semiconductores que permitirían fabricar dispositivos que permitan aplicar todas las teorías que ya existen sobre computación y criptografía cuánticas. Sensores. El sensor ideal es aquel muy pequeño, que es mínimamente invasivo, para fabricar un dispositivo de 1 mm² que contenga una fuente de alimentación. El sensor y el transmisor de la señal tienen que ser muy, muy pequeños. Y para hacer una pasada rápida por el campo de la biología o de la biotecnología, ya comienza a surgir la nanofarmacología, que es el transporte de los fármacos a lugares específicos del cuerpo donde son necesarios, y eso reduce la ingesta de altas dosis y mejora su eficacia. Se especula que los nanocristales de plata podrían liberar iones de plata durante un largo intervalo de tiempo y actúan con un espectro de unos 150 agentes patógenos. Nanosensores, que se nos mencionaba recién, disminuyen el riesgo de invasión, son más beneficiosos para el diagnóstico médico. Todos estos conocimientos generados han desembocado en la puesta a punto de diferentes iniciativas, ¿no? Diferentes programas de investigación, nuevos centros y equipamientos, proyectos futuristas, ingenieros espaciales, óptica, medicina, en fin. No hay dudas de que el mundo o el universo de lo nano va a desembocar en un mundo de tecnología muy tangible y real en nuestro futuro próximo. La gran belleza de estos experimentos y nuevas técnicas, junto a las enormes e ilimitadas expectativas que de ellos se generan, han conducido a la proliferación del prefijo nano, a veces un poco abusiva también, ¿no? Con el simple objetivo de revalorizar un producto o una línea de investigación. Así hemos podido hablar de disciplinas como nanoquímica, nanoelectrónica, nanofotónica, etcétera, o de objetos como nanopartículas, nanotubos, nanomotores. O sea, colocar el prefijo nano delante de una palabra hoy nos indica que ese campo se va a estudiar enfatizando aquellos aspectos relacionados con la nanoescala. Se utilizan instrumentos muy fiables, muy sofisticados, al nivel que se podría decir que el trabajo de la nanotecnología actual se asemeja al trabajo realizado por un escultor, ¿no? Que va cincelando, puliendo, modelando un bloque de material para obtener un objeto más pequeño con la forma deseada. Puesto que cada vez son más necesarias tecnologías de fabricación más precisas, hay que disponer de tamaños de ese cincel cada vez más pequeños y también más precisos. Y esto es conocido como tecnología de fabricación descendente o top-down. Se están consiguiendo maravillas en el campo de la electrónica molecular o el potencial de las moléculas como componentes electrónicos nanométricos, porque variando la estructura de esas moléculas especialmente diseñadas que contienen átomos de metales de transición como el cobalto en un caso, un par de átomos de vanadio en el otro, se van consiguiendo obtener características similares a la de un transistor y establecer un flujo de corriente a través de un estado cuántico, ¿no? Son cosas maravillosas que veremos aplicadas en poco más de una década. Sobre esto hay una investigación de la Universidad de Cornell que informa sobre el desarrollo de un sistema así, de un solo átomo de cobalto y dos átomos de vanadio en el otro, que funcionan como una especie de transistor, que es toda una hazaña increíblemente difícil de realizar. Construir este tipo de circuitos requirió la fabricación de moléculas diseñadas, integradas por varios átomos, dispuestos como si fueran un andamio, en donde los átomos de cobalto o de vanadio se van ubicando. Una pequeña molécula de 1 a 2 nanómetros de longitud se une a uno de los dos electrodos de oro, los cuales se depositan en una superficie de óxido de silicio y funcionan como un verdadero transistor cuántico. Se experimenta con magnetoresistencia, creo que es la variación de la resistencia que ofrece un material cuando se aplica sobre él un campo magnético. es un fenómeno cuántico a escalas pequeñas que se llama magnetoresistencia gigante y se da en estructuras de finísimas capas ferromagnéticas separadas por un espaciador no magnético, una especie de sándwich, en donde una capa conduce y la otra no. Cuando se aplica un campo magnético externo, disminuye muchísimo la resistencia eléctrica porque se alinean los electrones, los espines de los electrones, y con ella se pueden simular transistores, resistencias y distintas unidades de un circuito electrónico. Científicos suizos lograron visualizar hace un tiempo una molécula muy especial, el pentaceno, que es todo un ámbito de la nanotecnología y la electrónica molecular, porque una molécula de pentaceno, que tiene 22 átomos de carbono y 14 de hidrógeno, consiste en 5 anillos de benceno enlazados formando una cadena aromática que es candidato a ser utilizada como semiconductores orgánicos. Lo interesante es que construir procesadores con este tipo de técnicas resultaría mucho más barato que los del silicio, alrededor de un 10% del costo de un microprocesador de silicio. Este descubrimiento puede ser el inicio de un montón de aplicaciones que van desde poder registrar la presión del agua hasta empaquetar alimentos, drogas, podría indicar el estado de la comida y avisar cuando nos olvidamos una medicina. ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Qué límite nos podrá imponer la naturaleza, ¿no? O al ser también nosotros parte de ella, ¿nos dejará acercarnos tanto que podremos finalmente llegar a entenderla tan profundamente que nada se interponga sobre nuestro conocimiento del interior de la materia? ¿Quién puede saberlo, no? Pero sin lugar a dudas nos esperan épocas fascinantes en lo que está involucrada este tipo de tecnologías. Y no hay que olvidarse que el avance tecnológico es un avance también en los instrumentos, en los sensores que nos permitan escudriñar más a fondo también aquel macrocosmos del cual estamos acostumbrados a hablar en este programa. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Eric Clapton, Running of Faith. One, two, three. We'll be right back. Y aparece una noticia en donde la misión Cassini ha descubierto un océano bajo la superficie de Titán que aporta una pista muy importante sobre los mecanismos internos de esta luna y descubre otro lugar de nuestro sistema solar en el que también abunda agua líquida. Un océano en Titán que puede tener hasta 250 kilómetros de profundidad y que estaría fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50 kilómetros de espesor. Nunca se había visto algo así fuera de nuestro propio planeta. Se han detectado mareas en la luna Titán de Saturno, y eso indica que existe un océano probablemente de agua bajo su superficie. Aquí en la Tierra estamos acostumbrados a las mareas que hacen que el nivel del mar suba y baje 2 veces al día debido a la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol. Aunque sea más difícil de percibir, las mareas también afectan a la corteza y al manto terrestre, que se desplazan unas pocas décimas de centímetro en cada ciclo. Y ahora la misión internacional a Saturno, Cassini, descubrió que Titán también sufre unas fuertes mareas en su superficie, causadas por la atracción gravitatoria de Saturno. La conclusión más importante de este descubrimiento es que para que se produzcan estas mareas, tiene que haber un material altamente deformable en el interior de Titán, muy probablemente una capa de agua líquida, capaz de desplazar su superficie más de 10 metros. Si Titán tuviese un interior completamente rígido, solo cabría esperar mareas de 1 metro de amplitud. Estas mareas fueron descubiertas al estudiar con detalle la trayectoria de Cassini durante las 6 pasadas que realizó sobre la mayor luna de Saturno entre 2006 y 2011. Titán se encuentra en una órbita elíptica en torno a Saturno y completa una revolución cada 16 días. La superficie de la Luna se deforma bajo la acción de la gravedad del planeta cuando pasa por el punto más cercano a Saturno. Se estira hasta tomar la forma de un balón de rugby. La atracción gravitatoria de Titán altera la trayectoria de Cassini y esos cambios en la superficie de la Luna hace que las perturbaciones hayan sido ligeramente diferentes en cada una de las visitas de la sonda, y estos efectos se pueden caracterizar al estudiar cómo varía la frecuencia de las señales de radio que envía el satélite a la Tierra. Gracias a los instrumentos de Cassini, sabemos que la superficie de Titán está compuesta de agua helada, cubierta en su mayor parte por una capa de moléculas orgánicas. El océano que oculta también podría contener otros compuestos como amoníaco o sulfato de amonio. Si bien no podemos deducir la profundidad del océano a partir de estas medidas, los modelos matemáticos sugieren que podría tener hasta 250 kilómetros de profundidad, fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50 kilómetros de espesor. Esta teoría podría explicar por qué la atmósfera de Titán contiene tanto metano, porque dada la corta vida de esta molécula, tiene que existir algún mecanismo que lo reponga. Sabemos que las reservas de metano en los lagos de hidrocarburos de la superficie de Titán no son suficientes como para explicar la gran cantidad de esta molécula que se encuentra disuelta en su atmósfera, pero un océano podría constituir una gran reserva adicional. Esta es la primera vez que Cassini demuestra que existe un océano bajo la superficie de Titán, aportando una importante pista sobre los mecanismos internos de esta luna y descubriendo otro lugar de nuestro sistema solar en el que también abunda agua líquida. Cambiando un poquito de tema, hay un argentino que se está destacando en el mundo y que lo recuerdan en el sitio infoobservador.com, que es Juan Martín Maldacena, que en 2012 fue uno de los 9 científicos honrados con el premio Yuri Milner a la física fundamental. Un orgullo para el país. Lo llaman al Stephen Hawking argentino, este especie de nuevo Einstein. Tiene 45 años, nació en el barrio porteño de Caballito y hoy está en los sitios top del mundo y en los que se habla sobre física fundamental. A los 30 años recibió en Budapest uno de los mayores reconocimientos que existen en el campo de la ciencia y fue tapa del New York Times. En Harvard que es donde estudió, está trabajando en cosmología y es el profesor vitalicio más joven de la historia de Harvard. Es la expresión de toda una historia luminosa que debería hacernos inflar de orgullo a todos los argentinos. Hay que tomarlo como una forma de superar a veces tanta irracionalidad y odio que se siembra en la vida cotidiana, ¿no? Una manera de equilibrar tantas malas noticias. Maldacena es el creador de una teoría revolucionaria que lo convirtió en algo así como el niño mimado de la física moderna y en uno de los científicos más populares del planeta. Muchas publicaciones científicas se preguntan si el mundo no está ante la presencia de un nuevo Albert Einstein. Y es que precisamente su gran descubrimiento tiene que ver con ese emblema del conocimiento que fue Einstein, ¿no? Juan formuló una teoría que explica mejor cómo está formado y cómo funciona el universo. Teoría bautizada la conjetura de Maldacena. Y mediante este logro, logró unificar teorías que parecían irreconciliables. La relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. El logro de Maldacena ha sido precisamente mostrar que ciertas teorías físicas que rigen la física microscópica de las partículas fundamentales son totalmente equivalentes a ciertas teorías físicas con las que describimos fenómenos macroscópicos tales como la fuerza de gravedad entre los astros. Más precisamente, la conjetura de Maldacena establece la equivalencia entre dos teorías físicas que, si bien eran previamente conocidas, hasta fines de 1997 nadie había notado que estaban intrínsecamente relacionadas. Una de esas dos teorías es la denominada teoría de cuerdas en el espacio curvo, que puede considerarse como una generalización de la teoría de la relatividad general de Einstein, que la propuso para describir el campo gravitatorio. La otra teoría es una teoría cuántica de campo similar a la que los físicos emplean para estudiar las interacciones nucleares entre las partículas subatómicas. Según Maldacena, estas dos teorías son en realidad dos formas de describir las mismas ecuaciones, algo así como dos caras de la misma moneda. Este porteño es profesor de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el mismo en el que trabajó y murió Einstein. Juan es el típico producto de la movilidad social ascendente de una típica familia de clase media porteña, que apenas podía enviar a su hijo a la universidad. Los padres de Juan pudieron darle una educación superior. En ese sueño de utopía del progreso, Juan siguió avanzando y estudió 2 años en Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y después se fue hacia la meca científica de la física argentina, que es el Instituto Balseiro de Bariloche. Este tipo de historias merecen ser contadas porque ayudan a levantar el ánimo de tanta gente que sufre hoy, ¿no? Es una forma de reafirmar que sí se puede, que se ve reflejado hoy en muchos premios Nobel que surgen de las condiciones más humildes. Es una expresión de que en Argentina no son todos futbolísticas o políticos corruptos. También están los argentinos que descollan a nivel mundial en forma individual. Y les es muy difícil lograrlo a nivel de grupo o de equipo, precisamente al revés de otras sociedades, ¿no? Juan Maldacena tenía 30 años cuando recibió el premio Javed Hussein en Hungría, ante 2.000 científicos famosísimos. Los más importantes centros científicos del mundo lo querían fichar en sus planteles de investigadores. Basta con mencionar su apellido entre los grandes intelectuales, y estos saben que se está hablando de un argentino muy especial. En 2012 donó a su querido Instituto Balseiro $200,000 y el 10 de mayo de este año, Juan, junto con otros científicos argentinos, fue aceptado en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Da alegría que Baldacena haya nacido aquí. Todo un orgullo para, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que a veces ven cerradas sus oportunidades y que vean que una persona humilde que ha estudiado muchísimo y ha avanzado en el mundo entre los mejores y hoy se convierte en todo un orgullo, no solo de este país, sino a nivel mundial. Pasamos a otro tema musical, interpretado por Pat Metheny, A Map of the World. Thank you. Y para finalizar el programa de hoy, contamos con un regreso, el regreso de Mariano Rivas, un gran divulgador de la astronomía de este país, que nos envía uno de sus artículos que tan excelentemente él escribe, tan didáctico siempre, y que nos acerca a este programa para que podamos compartirlos con todos nuestros oyentes. En este caso se titula Revelaciones del planeta de Hierro. Y dice así: la sola idea de que pueda haber hielo en Mercurio resulta tan curiosa como insólita. Al fin de cuentas, el planeta está tan cerca de nuestra estrella, apenas un tercio de la distancia Tierra-Sol, que durante el día la temperatura supera cómodamente los 400 grados centígrados. Y sin embargo, contra toda presunción apresurada, así parece ser. Ya a comienzos de la década del 90, el colosal radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico detectó regiones brillantes al radar en las zonas polares de Mercurio. Es decir, lugares altamente reflectivos a las ondas de radio. Tan reflectivos como cabría de esperar de una superficie de hielo. Estas primeras observaciones radiotelescópicas fueron reforzadas en los años siguientes. Sin embargo, hacía falta algo más. Y justamente, uno de los principales objetivos científicos de la nave Messenger, que además de mensajero, es la sigla en inglés de Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging, fue realizar estudios directos en zonas polares de Mercurio. Siguiendo un derrotero orbital que en su punto más cercano la deja a apenas 200 kilómetros del planeta, la sonda de la NASA determinó que los parches brillantes al radar coincidían con áreas de sombra permanente en Mercurio. Concretamente, el piso y las paredes más internas de muchos cráteres de la región polar norte. Lugares donde el sol no pega, y lógicamente, son oscuros y extremadamente fríos. Los instrumentos de la nave hicieron un fino relevamiento topográfico de la zona, midieron su reflectancia infrarroja de los materiales de la superficie y detectaron también excesos de hidrógeno. El hielo de agua pasó por esos tres desafiantes testeos y sabemos que no hay ningún otro material que iguale las características que hemos medido con la Messenger, dice el doctor John Solomon, que es el principal investigador de la misión. Eso es lo cualitativo. Vamos a lo cuantitativo. Solomon y sus colegas estiman que Mercurio tendría entre 100.000 millones y 1 billón de toneladas de agua congelada en sus zonas polares. Capas de hielo que podrían tener 10 o 20 metros de espesor y que en parte podrían estar aisladas del exterior por una fina capa de materiales rocosos e incluso orgánicos. De hecho, en estos últimos 2 años, la sonda de la NASA también encontró claros indicios de parches oscuros, que según estos investigadores podrían muy bien ser compuestos orgánicos. Cráteres, agua congelada y probablemente materia orgánica. Todo nos lleva en la misma dirección. Antiquísimos impactos de cometas, tradicionalmente definidos como bolas de hierro sucias, e incluso asteroides ricos en agua y orgánicos. Ahora, lógicamente, se abren unas cuantas preguntas. ¿Son esos materiales oscuros realmente materia orgánica? Y de serlo, ¿han reaccionado esas sustancias con el agua? Y por último, ¿Podría haber depósitos de agua líquida y sucia, orgánicamente hablando, debajo del suelo de Mercurio? Habrá que esperar nuevos resultados, tanto de esa misión como otras futuras al pequeño planeta. Estrictamente hablando, Mercurio no tiene atmósfera, y probablemente ese sea uno de los altos precios que ha debido pagar por estar tan cerca del Sol, cuyo viento solar probablemente haya ido erosionando y barriendo una posible atmósfera primigenia. Sin embargo, Messenger confirmó que lo que sí tiene Mercurio es una exosfera, es decir, un envoltorio de trazas de distintos gases tan ínfimo como irregular, e incluso cambiante a lo largo de su corto año de 3 meses terrestres. La nave de la NASA detectó cantidades marginales de helio, calcio, magnesio y sodio en torno del planeta. En el caso del helio, esa capa es más o menos pareja y probablemente sea el resultado de una suerte de evaporación continua de las rocas superficiales, originalmente saturadas por este elemento y provocada por el terrible calor solar de la superficie. El caso del sodio es diferente, aunque también muy curioso, ya que en los sobrevuelos previos de la nave, en 2008 y 2009, se descubrió que Mercurio tiene una especie de cola de sodio que apunta en dirección contraria al Sol, al estilo de las colas de los cometas. Pero ahora, tras 2 años de misión orbital, también se sabe que esa cola fluctúa en tamaño y densidad a lo largo del tiempo, probablemente a causa de la mayor o menor incidencia de la radiación, luz y calor, y el viento solar, una corriente de partículas cargadas, iones, que nuestra estrella emite en todas direcciones, en la superficie mercuriana. Algo que tiene que ver no solo con las variaciones de distancia entre el planeta y el Sol, dada su órbita marcadamente elíptica, sino también con la propia actividad solar e incluso hasta con el campo magnético de Mercurio. Las variaciones de extensión de la cola de sodio de Mercurio son una impactante ilustración de lo que llamamos efectos estacionales en su exosfera, a medida que el planeta se mueve en su órbita, dice Ron Verbach, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, otro de los científicos que participan de la misión Messenger. Desde los tiempos en que la pionera misión Mariner 10 de la NASA hizo 2 fugaces sobrevuelos sobre Mercurio, en 1973 y 1974, los astrónomos ya sabían que Mercurio tiene un campo magnético global. No es tan intenso como el de la Tierra, pero no es poca cosa teniendo en cuenta que Marte y Venus, planetas bastante más grandes, no tienen. Ahora, con 2 años de misión orbital a cuestas, la sucesora de la Mariner 10 ha podido caracterizarlo mucho mejor. Al parecer, es un campo magnético asimétrico y desviado. De hecho, las líneas de campo magnético convergen de modo diferente en ambos polos, y eso hace que en torno del polo sur de Mercurio haya una suerte de agujero mucho mayor que en el polo norte. Como consecuencia, la región polar austral del planeta está mucho menos protegida ante el embate de partículas cargadas provenientes del Sol. Y eso, a su vez, provoca una mayor erosión espacial y decoloración en una gran zona del entorno del polo sur. Más aún, y volviendo al párrafo anterior, esta asimetría del campo magnético también jugaría un rol en el aporte de los elementos químicos de la superficie de la exosfera. La verdad es que aún no podemos explicar bien este fenómeno, dice Brian Anderson, un físico que integra el equipo de Messenger. Y agrega, sin embargo sabemos que esa simetría es una pista clave para entender la naturaleza del interior de Mercurio. Justamente, el estudio del campo magnético sumado a las mediciones del campo gravitatorio son la llave para conocer la estructura y composición interna del planeta. Algo que, como veremos, es un tema literalmente pesado. Y ya es hora de bajar a la superficie. Los legendarios sobrevuelos del Mariner 10 permitieron, entre otras cosas, tomar las primeras imágenes cercanas de Mercurio. Fotos asombrosas que mostraron un relieve absolutamente cubierto de cráteres de impacto, huellas de los violentos tiempos que vivió todo el sistema solar en su infancia, incluida la Tierra. En aquellas oportunidades, el mapeado fotográfico cubrió cerca de la mitad del planeta, lo cual no era poco, pero dejaba, en consecuencia, medio Mercurio sin conocer. Desde abril de 2011 a la fecha, Messenger se ocupó de completar la tarea de su predecesora. Hace apenas unas semanas la NASA anunció que la nave logró fotografiar el 100% de la superficie. Estamos hablando en total de unas 170.000 imágenes. Una avalancha impresionante de fotos que, sumadas a datos altimétricos y espectrales, han permitido ir a fondo en la caracterización del suelo mercuriano. Aquí habría literalmente todo un mundo de cosas para contar, pero veamos cuáles son algunas de las conclusiones más importantes de este impresionante relevamiento. En primer lugar, el vulcanismo jugó un rol esencial en la historia de Mercurio. Un apreciable 6% de su superficie está cubierto por llanuras de origen volcánico. Son mantos de roca basáltica, muy común en la Tierra o la Luna, que han alcanzado un espesor de hasta 2 kilómetros, y se formaron especialmente en los primeros tiempos del planeta, hace unos 4.000 millones de años. A partir del enfriamiento de lavas, que tras brotar del interior del planeta, bañaron grandes regiones. En segundo lugar, los procesos volcánicos llenaron la superficie de azufre. Mercurio es el planeta de tipo terrestre con los suelos más sulfurosos, superando incluso a Venus. A la inversa, su suelo es muy pobre en hierro. Y por último, una de las mayores sorpresas geológicas reveladas por Messenger fue la muy extendida presencia de unas pequeñas y brillantes fosas, generalmente amontonadas en grupos muy numerosos. Los científicos de la misión las bautizaron hollows, algo así como huecos, y por su aspecto relativamente fresco podría dar cuenta de algún proceso geológico muy reciente, o incluso actual. Un caso muy notable de estas curiosas formaciones, aún por explicar, es el interior del gran cráter Tiagaraja, de casi 100 kilómetros de diámetro. Y para el final, dejamos literalmente lo más pesado. Mercurio tiene un enorme y complejo núcleo metálico. Hace 40 años, las mediciones gravimétricas y magnéticas del Mariner 10 ya habían sugerido fuertemente esta posibilidad. Sin embargo, las finísimas y continuas mediciones de Messenger no solo parecen confirmarlas, sino que además han refinado el actual modelo de la estructura geológica del planeta. Hasta hace apenas unos años, muchos astrónomos y geólogos planetarios pensaban que, dado su tamaño relativamente chico, el núcleo del planeta ya se habría enfriado completamente y que, por lo tanto, debería ser enteramente sólido. Pero parece que no es el caso. E incluso da toda la impresión de que el corazón metálico de Mercurio es bastante más grande de lo que se suponía. A partir de las mediciones gravimétricas, magnéticas y topográficas, la nave de la NASA ha remodelado la maqueta geológica del planeta. Mercurio tendría un núcleo de hierro que ocupa un 85% de su diámetro total. La parte central de ese núcleo sería completamente sólida, mientras que su parte externa sería líquida. Por encima habría una capa de sulfuro de hierro y luego un manto proporcionalmente fino y pobre en hierro, y envolviéndolo todo, la corteza predominantemente rocosa, formada por silicatos. En suma, una estructura geológica muy heavy metal y bien diferente en cuanto a las proporciones y cantidades relativas de hierro de la que tienen la Tierra, Venus o Marte. A pesar de que hay varias hipótesis en danza para dar cuenta de semejante núcleo metálico, todavía faltan datos para avalarlos con solidez. Una posibilidad, por ejemplo, es que Mercurio se haya formado en una zona del sistema solar primitivo muy pobre en materiales livianos y más rica en materiales pesados, metales. Otra es que el calor solar haya despojado al planeta de la mayor parte de sus elementos volátiles originales. E incluso hasta cabe la posibilidad de un tremendo impacto que le haya arrancado al planeta parte de su corteza rocosa primitiva. El porqué de semejante núcleo de hierro en relación con el tamaño total de Mercurio es una de las preguntas principales que aún queremos responder, dice el doctor John Solomon. La cuestión queda picando y habrá que esperar nuevos resultados de Messenger e incluso de una futura misión al planeta de hierro llamada Bepi Colombo, programada por la Agencia Espacial Europea para 2014. Y cerramos con las palabras de Solomon. Solo estamos comenzando. Mercurio seguramente tiene muchas más sorpresas guardadas para nosotros. Así sea. Muchísimas gracias, Mariano, por tu colaboración, y sabes que las puertas de nuestro podcast siempre van a estar abiertas para tus artículos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 317 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les digo, cada semana pueden comunicarse con nosotros por varias vías, como por ejemplo nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. También estamos en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con otro tema, interpretado por el británico y astrofísico Brian May. Too much love will kill you. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. And I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Just the shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. All I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? You see, it's impossible to choose. No, there's no making sense of it.